En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol, que mañana tiene partidazo a las 6 de la tarde en el Nuevo Arcángel de Córdoba. Te lo contaremos aquí en la sintonía del 101.4 desde las 5 y media. Ahora lo que hacemos es saludarte, que somos gente de buena familia y lo primero es la educación. Muy buenas tardes, bienvenidos al 101.4. Arrancamos. Pues mañana es la cita, dos rivales que buscan solo un objetivo, ganar, sumar tres puntos que les acerquen a la sexta plaza, al puesto de playoff. La plantilla del Elche parte a las 2:30 en autocar, no estarán solos, unos 200 aficionados alicitanos van a viajar entre los tres autocares que saldrán mañana a las 7:30 desde el Martínez Valero y también decenas de coches particulares. El técnico blanquiverde se lleva 18 futbolistas. Los descartados, pues por decisión técnica, Nikos Bergos, Alex Felipe e Ilie. Por lesión, Hugo Fraile. Eldin, con una contractura, estará entre 3 y 5 días, con lo que se pierde también el partido de Córdoba. Y Paul, lo peor, lo del guardameta, que se retiró esta semana con un fuerte golpe en la rodilla y tendrán que realizarle una artroscopia, una pequeña operación para diagnosticar, para saber exactamente qué es lo que le pasa y cuál es su tiempo de recuperación. José Carlos, el portero del filial, definitivamente ha pasado al primer equipo en este final de temporada y no jugará el playoff. Para el técnico del Elche, sin duda, el partido de mañana es el más importante de la temporada hasta el momento, lógicamente. Se le preguntaba hoy si se conformaría llegar a la última jornada en esta situación, es decir, en la que estamos ahora, séptimo a dos de playoff, y esta era su respuesta. Bueno, siempre que tengas opciones, ¿no?, en la última jornada, significa que estás vivo. Es un supuesto, pero vamos, que yo firmaría llegar al Corcón teniendo opciones de meterme en la promoción. Eso no tengo ninguna duda, pero que para eso hay una semana que yo creo que va a ser definitiva en cuanto a los posicionamientos de los equipos de arriba, los que van a estar hasta el final o no, y tenemos que tratar de tener nuestra mejor versión en esta semana, ¿no? Necesitamos que todo el mundo esté comprometido, que empuje, que todo el mundo esté preparado para cuando le toque y tratar de que el equipo nos lleve a nuestros mejores momentos durante estos tres partidos. Recordamos, mañana Córdoba, el martes Mallorca, ambos a domicilio, y la semana que viene, el domingo a las 8 de la tarde, ya es que dudo, porque claro, no paran de cambiarlos de hora últimamente, pues el domingo a las 8, Elche-Valladolid. ¿Qué rival se va a encontrar mañana el Elche? Un Córdoba que es décimo clasificado con 55 puntos, a 1 del Elche y a 3 del playoff. En casa han sumado 29 puntos, gracias a 9 victorias y 2 empates. Han perdido 8 encuentros en el Arcángel. Junto al Girona, son el peor equipo como local entre los 11 primeros de la tabla. Hace dos semanas ganaron al Girona por 1-0, rompiendo una racha de 7 partidos sin vencer en su estadio, incluidas 6 derrotas seguidas. Vienen de perder en Palamós frente al Llagostera 1-0. Con 7 empates en su casillero, son el segundo equipo que menos empata en la categoría. Se enfrentan al segundo que más empata, que es el Elche. En el Arcángel solo han igualado dos veces, junto al Zaragoza son los que menos empatan como local. Llevan 51 goles a favor y 50 en contra. Son el cuarto equipo más goleador y el tercero más goleado, solo empeorados por los dos últimos de la tabla. Su máximo anotador es Florin Andone, el rumano, con 18 goles, seguido por Fidel, que lleva 10, y Sisco con 8. Al duelo de la primera vuelta en el Martínez Valero llegaron como líderes. Desde entonces han sumado solo 22 puntos en 20 partidos. Por ejemplo, el Elche ha conseguido 33 en ese periodo. 11 más, recortando los 10 puntos de ventaja que les llevaban los califales, que han retrocedido 9 posiciones en la clasificación. Desde que perdieron aquí, la verdad es que han sido muy, muy regulares. Son el segundo equipo más amonestado de la categoría, solo por detrás del Alavés. Este sí que es un dato que llama la atención para un equipo concebido para jugar bien al fútbol, y lo hacía muy bien en la primera vuelta. Bueno, pues muchos datos, entrevistas, hay que escuchar a Rubén Baraja, también escucharemos a Vicente Parras, el técnico del filial, porque mañana no, el domingo a las 5 de la tarde el filial se enfrenta al Club Deportivo Lanzarote, un partido que los de Parras, que los jugadores del filial están deseando jugar. Bueno, pues la plantilla está ya deseando que llegue el partido del domingo. La verdad es que estos momentos, las semanas se hacen un poquito largas. Hemos entrenado bien y ahí intentando recuperar a esta gente que viene con molestias, como son Fran, Javillor. Ahora mismo tenemos la baja de Rubén, que lo operaron antes de ayer, ya está mejor. La baja de Cana también, que está ahí. Y luego las dudas de, como he dicho, de Javillor y de Fran, que ya veremos cómo llegan al final del partido. Bueno, pues fin de semana apasionante, recta final para nuestros equipos. El Elche intentando meterse en el playoff, el filial ya estrenando esta liguilla de promoción en la primera eliminatoria, partido de ida. Es hora de ocupar el sitio que siempre has deseado. De ser quien decide a qué hora sales de casa. De poner el aire a la temperatura que a ti te va bien. De que suene la música que te gusta al volumen perfecto. Y de sentir esa increíble sensación de ser quien decide a dónde ir. Deja de ser copiloto. Ahora tienes un Volkswagen Polo desde 9.500 euros. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Para todos los que luchan por su sueño entre fogones. Para todos los que hacen de una pequeña idea un gran negocio. Para todos los que saben sacarle partido a su dinero. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes. Tú y Macro. Tú también puedes cumplir un año con Cosmopolitan. En Cosmopolitan estamos de aniversario. Y para celebrarlo hemos preparado actividades especiales, concursos, regalos... ¿Tú también quieres ser socio y comprobar que Cosmopolitan es más que un gimnasio? Pues ahora es el mejor momento. Solo este mes, aprovéchate de nuestra promoción especial de aniversario. Cosmopolitan Wellness Club, junto a Plaza Chimeneas. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. ¿Quieres probar pescados y mariscos frescos? ¿La mejor ternera gallega y carnes a la brasa? ¿Acompañado de ribeiros y albariños? Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Rincón de Galicia, Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche Crevillente, Autotaller Vintage, en calle Ondara 10, Polígono Faima, junto a Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. Don't you know dreams really come true when you... ¿Pero qué arroces? Con costra, negro del señoret, presa de ibérico con verduras, meloso de gatet. Se me hace la boca agua de pensar en restaurante Tapería Elche. Pues ahora tienen las mejores carnes a la parrilla, sabrosísimas. Prueba las carnes a la parrilla de restaurante Tapería Elche, para chuparse los dedos. Frente al Parque Municipal, reservas al 619-098-098. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí estamos. Mañana el Elche juega en Córdoba. ¿Qué jugadores se lleva? Pues a la ciudad califal. Parten a las 2:30, ahora mismo están ya comiendo en el Hotel Milenio. Y a las 2:30 parten en autocar. Llegarán 5 horas después, al filo de las 8:30. Futbolistas, 18. Javi Jiménez estará en portería. Armando y José Ángel como centrales. Nobleja, lateral izquierdo. Noblejas, lateral izquierdo. Caro, lateral derecho. Por delante, Lolo y Mandy. En la media punta, Alex Moreno, Héctor y Álvaro, y arriba Sergio León. Si este es el 11, sería su 11 fetiche, el de Rubén Baraja, quedarían para el banquillo José Carlos como portero suplente ya de aquí a final de temporada, Alex Martínez, Hugo Álvarez, Isidoro, Cristaldo, Espinosa y Pelayo. Se caen por decisión técnica Nicos Vergos, Ilie y Alex Felipe. Por lesión, Hugo Fraile. Le quedan 2 semanas para estar bien. Eldin, de 3 a 5 días por una contractura. Y Paul, el futbolista, el portero Paul Freixanet, será intervenido la semana que viene de cirugía artroscópica en su rodilla izquierda por los doctores Ripoli de Prado en el Hospital Quirón de Murcia. Y durante la intervención se realizará una exploración de la rodilla para determinar el alcance de la lesión, estableciéndose el plazo de recuperación tras esa intervención. Por tanto, mala suerte de Paul, que no va a poder vivir este final de liga con sus compañeros. Por tanto, José Carlos lo suben al primer equipo ya definitivamente, al menos hasta final de temporada, y en el filial, lo ha confirmado hoy Vicente Parras, jugará el que más ha jugado, que es Juanma. Partido en Córdoba. Recordamos que de las 25 veces que el Elche ha jugado contra el Córdoba en Córdoba, el Elche ha ganado en 6 ocasiones, ha perdido en 8, perdón, ha ganado en 6, ha empatado en 8 y ha perdido en 11, con un cómputo global de 16 goles a favor y 30 en contra. Aquí están todas las veces que el Elche ha jugado en Córdoba. La última visita fue la temporada pasada en Primera División. El Elche venció 0-2 gracias a los tantos de Edu Albacar y Pasalic. El último duelo en Segunda, la campaña del ascenso, el Elche ganó por 0-1 con gol de Carles Gil. Unos días después de jugar aquel partido de Liga, ambas escuadras se midieron en Copa, con triunfo local en la prórroga por 1-0. El Elche no ha perdido contra el Córdoba en sus 5 últimos duelos de Liga, los 2 del año del ascenso, 0-1 en el Arcángel y 0-0 en el Martínez Valero, los 2 del curso pasado en Primera, 2-2 en casa y 0-2 fuera, y el de la primera vuelta. La última derrota de Liga se produjo en la campaña 11-12. Aquel curso el Elche cayó tanto en el Arcángel 2-0 como en el Martínez Valero 0-1. Recordamos, por ejemplo, dato yo creo que histórico. En la temporada 82-83 los ilicitanos se impusieron por 7-0 al Córdoba con exhibición de Felipe Neri, que firmó un repóker de goles. 5, ni más ni menos. Anquela y Castro Verde completaron el marcador. Esta es la mayor goleada en la historia del Elche en Segunda División, el 7-0 que le hizo al Córdoba. Elche y Córdoba son los rivales a los que el otro club se ha medido en más ocasiones de los 21 oponentes que este año tiene cada uno en Liga. Elche y Córdoba también son los dos clubes que más temporadas han militado en segunda en el siglo XXI, en el que estamos. El Elche lo hizo de forma ininterrumpida hasta 2013 y solo ha faltado las dos últimas temporadas en las que ha estado en primera. En total, contando ya la actual, 14 de 16 en el siglo XXI ha estado en segunda. Y el Córdoba solo ha faltado en tres temporadas. Dos de ellas estuvo en segunda B y la pasada en primera. En total, contando ya la actual, 13 de 16. El Numancia también ha estado 13 de 16. ¿Es el partido más importante de la temporada hasta el momento? Pregunta que respondía el técnico del Elche, Rubén Baraja. Sí, siempre el siguiente partido es el más importante y así lo vamos a encarar. Sabemos que es un rival difícil, que el Córdoba es un equipo que tiene muchas posibilidades dentro de su equipo, que tiene mucha pegada, que ha hecho su equipo que tiene gol. Y bueno, pues tratar de jugar el partido que nos interesa y sobre todo pensar en las opciones, ¿no?, que nos da poder ganar allí. Es una final desde el punto de vista de que si pierdes puedes quedar prácticamente descartado. En el peor de los escenarios, vamos a decirlo bien, el Elche si pierde y los rivales directos ganan, sobre todo Osasuna y Oviedo, sexto y quinto respectivamente, el peor escenario sería quedarte a 5 puntos de playoff, faltando solo 9 puntos por disputarse. Evidentemente sería no matemático, pero sí muy difícil ya el playoff. Ese es el peor escenario. El mejor, el lógico, ganar y que pierda Osasuna y te metes directamente en la sexta plaza. Por cierto, Osasuna, que juega esta semana contra el, creo que es el Almería, a ver si lo encuentro. Osasuna, ¿dónde estás? No, Osasuna-Numancia. Osasuna-Numancia, de los 4 partidos que le quedan a Osasuna, este es el más fácil, porque juega en casa y contra un rival, el Numancia, que ya está ahí casi en tierra de nadie, con 51 puntos. El resto de los partidos de Osasuna sí son contra rivales directos. Por tanto, en teoría, solo en teoría, Osasuna tiene los 3 puntos ahí asegurados. O sea que el Elche, pues fijaros, si está obligado a ganar. Pues esa es la pregunta que le trasladábamos. ¿Es una final desde ese punto de vista? Sí, bueno, también depende de otros resultados. Al final yo creo que, desde luego que dependemos de nuestro resultado para seguir ahí y luego también dependemos un poco de lo que haya en otros resultados, en otros campos. Pero sí que es verdad que, bueno, que es un partido que nosotros vamos a tomarlo como venimos haciéndolo, pensando en competir, en trabajar el partido, en apurar nuestras opciones y nuestras posibilidades en el partido y, bueno, y sobre todo pues eso, ser competitivos ante un gran equipo. Me imagino que habrá un buen ambiente porque el Córdoba también está un poco como nosotros, ahí cerca de poder entrar en la promoción y, pues nada, preparados para el nuevo desafío. Se le preguntaba si el mensaje que hay ahora mismo en el ambiente o en el vestuario es que solo vale ganar. Bueno, siempre pensamos en ganar, pero vamos, el solo vale ganar da la sensación como de que si no nos vamos a suicidar, ¿no? Y yo creo que no es el caso todavía, ¿no? Quedan puntos en juego, nosotros vamos a tratar de ganar el partido, pero vamos a hacer el partido que consideramos que tenemos que hacer para poder sumar. Ahí está esa frase, ¿no? Si no ganamos tampoco nos vamos a suicidar. Pues evidentemente yo creo que es una manera de hablar, pero está claro, a lo mejor no ganas y a lo mejor te metes en el playoff sin ganar, que será muy difícil si no ganas, o más difícil si no ganas meterte en el playoff. Bueno, yo firmo 4 puntos, pero ya, de estos 2 partidos. Me vale el empate en Córdoba si ganas en Mallorca, como me vale la victoria en Córdoba si empatas en Mallorca. Hombre, por mí firmo los 6, pero ahora mismo si me dan para firmar, oye, no sabes lo que va a pasar. O sí, firmas 4 puntos, yo firmo 4 puntos. Hombre, pero vamos, descarado. Luego tienes aquí en casa el partido frente al Valladolid. Luego le preguntábamos eso de firmar. ¿Y si no se gana? En principio sí, pero bueno, pero eso es hablar de easy supuestos, pues, no lo podemos saber. Nosotros pensamos en ganar, vamos a trabajar el partido para ganar y bueno, luego cuando pase la jornada y veamos los resultados, pues estaremos en un sitio o en otro, pero vamos, que no, realmente a mí lo que me preocupa es estar concentrado en el partido, estar concentrado en nuestras posibilidades que vamos a tener en el partido, que yo creo que tenemos nuestras opciones, tratar de aprovecharlas y bueno, y no hay más, si es que al final eso es lo único que me preocupa. ¿Espera un Córdoba con ansiedad? Bueno, yo creo que Oltra es un gran técnico, lo ha demostrado en su aquí se le preguntaba, me la había saltado, por la trayectoria de Oltra, que bueno, pues ha conseguido ya, entre otras cosas, varios ascensos. Bueno, yo creo que Oltra es un gran técnico, lo ha demostrado en su trayectoria y bueno, pues el Córdoba es un equipo que este año ha tenido momentos muy buenos y otros que no ha tenido buenos resultados, pero siempre en los partidos es un equipo que te va a exigir mucho porque tiene muy buenos jugadores, sobre todo en la zona de finalización. Y bueno, pues agradezco que valoren nuestro trabajo. Sobre todo yo creo que el de los chicos, que son los que al final sacan los partidos adelante. Y bueno, pues que te dé como uno de los posibles que puede estar ahí, pues al final no deja de ser una satisfacción. Y es que no olvidemos que es un partido de reencuentros. El Córdoba está trufado de exblanquiverdes. José Luis Oltra fue jugador del Elche. Emilio Vega es el actual director deportivo y estuvo aquí de secretario técnico con Víctor Horta. Pues fijaros, Fidel, Domingo Cisma, Héctor Rodas, Rafa Gálvez y aquí en el Elche, que estuvieron en Córdoba, Armando y Pelayo. De hecho, vamos a recordar un poco la historia. Por ejemplo, Armando, el actual central del Elche, jugó en el Córdoba entre los meses de enero de 2013 y 2014. 28 partidos oficiales y 2 goles. Formó parte del equipo del ascenso, aunque él ya estaba en Nueva York cuando se produjo. Pelayo jugó cedido en el Córdoba por el Elche en la campaña 13-14 consiguiendo el ascenso. Disputó 24 partidos y marcó un gol. Dio la asistencia del gol del ascenso, minuto 94-95 en Las Palmas, cuando Las Palmas ya se veía ascendido. Fidel, 2 temporadas como franjiverde, de 2012 a 2014, 75 partidos y 6 goles. Ojo, ahora en 30 y pocos partidos lleva 10 goles, está haciendo un campañón en el Córdoba. Esta temporada ha batido su récord de goles en un curso que estaba en 4, insisto, lleva 10. Héctor Rodas jugó en el Elche desde enero hasta junio de 2012, 15 partidos de liga y 2 goles. Domingo Cisma jugó en el Elche desde 2013 hasta 2015, 47 partidos. Rafa Gálvez jugó la pasada temporada en la entidad ilicitana entre el filial y el primer equipo, con el Elche 5 partidos oficiales. O sea que fijaros si ahí hay reencuentros. Incluso ya os digo, el técnico José Luis Oltra, que fue jugador del Elche hace ya más de 20 años, 95-96, y el secretario técnico Emilio Vega, el director deportivo del Córdoba, que fue secretario técnico del Elche. Se le preguntaba por la presión del Córdoba al técnico del Elche, si entendía que, bueno, pues por la situación, por los partidos que ha perdido allí, porque tiene un punto menos, si espera a un Córdoba ansioso. Bueno, yo creo que es un equipo con experiencia. Se imagino que sabrán aguantar ese tipo de sensaciones, ¿no? Al final sabemos que el que va a estar, la gente que va a estar, los equipos que estén en playoff o que van a estar cerca o peleando por playoff hasta el final, son los que mentalmente son más fuertes, los que son capaces de superar situaciones de dificultad. Y bueno, pues el Córdoba es un equipo que se está continuamente, hace un buen resultado, luego por lo que sea no le va bien, a pesar de que tiene situaciones. Y bueno, pues no ha sido un equipo muy regular, yo diría al contrario, pero está ahí y tiene opciones y creo que en este partido pues van a intentar apurarlas. Nosotros tenemos que tratar de aprovechar las nuestras. Por cierto, teniendo en cuenta que el Elche juega sábado y martes, 2 partidos en 3 días, ¿se plantea alguna rotación con estos 2 partidos en 3 días? ¿Tiene la cabeza puesta también en el Mallorca? En este momento el único partido que tengo en la cabeza es el Córdoba y solamente pienso en tratar de poner el equipo que nos vaya a dar intensidad, que nos vaya a dar energía y que sea capaz de poder estar cerca de ganar el partido, de querer ganar el partido. No me planteo nada más. Luego lo que pase después de este partido, pues ya lo veremos. No hay mucho tiempo porque Mallorca es rápido, pero solamente, mi cabeza solamente está puesta en el partido de Córdoba y sobre todo en tratar de acertar lo más posible. ¿Qué diferencias hay entre Elche y Córdoba? Muchas, ¿no? Bueno, es muy probable que es un equipo que encaja mucho y hace muchos goles. Y nosotros hacemos pocos goles y encajamos poco. Si te puede servir eso como explicación. Ellos ganan o pierden y nosotros empatamos. Con lo cual, la diferencia es mínima, ¿no? Al final es elección de estilo o de forma de jugar. Sobre el Córdoba y su manera de jugar. Que juegan al fútbol, que en su campo además propone muy bien y tiene buenos jugadores para jugar al fútbol y sabemos que va a haber momentos en los que vamos a tener que saber sufrir y bueno, la diferencia como siempre está en la eficacia. En la eficacia cuando tengamos nuestras situaciones y sobre todo en el convencimiento, en el creérselo, en el ser nosotros, ser nuestra mejor versión en el partido. Y a ver si eso nos da para poder sumar tres. ¿Se conformaría con llegar a la última jornada en esta situación? Bueno, pues siempre que tengas opciones, ¿no? En la última jornada, significa que estás vivo. Es un supuesto, pero vamos, que yo firmaría llegar al Alcorcón teniendo opciones de meterme en la promoción. Eso no tengo ninguna duda, pero que para eso hay una semana que yo creo que va a ser definitiva en cuanto a los posicionamientos de los equipos de arriba, los que van a estar hasta el final o no, y tenemos que tratar de tener nuestra mejor versión en esta semana, ¿no? Necesitamos que todo el mundo esté comprometido, que empuje, que todo el mundo esté preparado para cuando le toque y tratar de que el equipo nos lleve a nuestros mejores momentos durante estos tres partidos. Sobre la lesión de Paul, ¿la explicaba? Bueno, la sensación un poco es que tuvo un mal gesto en el entrenamiento y vamos a tratar de ver un poco qué es lo que tiene en la rodilla y demás. Entonces va a ser sometido a una artroscopia, con lo cual ya no hay mucho tiempo de que pueda volver y luego valorar un poco qué tipo de lesión tiene una vez de que se haga la operación. Sobre la pegada del Córdoba. Están todos. La potencia que tienen, no solo de un solo jugador. Me preocupan todos, porque todos son jugadores con argumentos, que tienen calidad, que tienen gol en la finalización y bueno, pues son jugadores con bastante nivel para la segunda división. Es una la línea ofensiva del Córdoba es de las más completas y mejores de la categoría y bueno, y eso es algo que tenemos que valorar. Pues vamos a ver, en definitiva, si lo valora bien, mal o regular. Espera, se le preguntaba sobre Sergio León, que el otro día dijo en rueda de prensa que se sintió raro el otro día al jugar sin más referencia que la suya, es decir, al jugar Cristaldo y no Héctor, pues no eran dos delanteros y eso le hizo sentirse raro. Bueno, pues puede ser una posibilidad. En este momento la verdad que ya tengo más o menos claro lo que voy a hacer, pero bueno, Sergio es un futbolista que se puede adaptar a cualquier situación. Puede jugar con dos delanteros, con un acompañante y puede jugar con un media punta. Incluso ser el delantero referencia en un 4-1-4-1. O sea, no sé, yo creo que tiene muchas virtudes y lo más importante para él es que piense en trabajar para el equipo y ahí seguramente vendrá la recompensa del gol, que últimamente pues no está teniendo acierto, ¿no? Pero es importante que él valore por encima de su actuación individual siempre el colectivo y eso seguro que le llevará a encontrar lo que necesitamos de él, ¿no? Que es el gol y que para nosotros ha sido tan importante esta temporada. Un Sergio León, por cierto, que lleva cuatro partidos seguidos sin marcar, es su peor racha de la temporada. Recordemos que en toda su carrera como profesional nunca ha estado cinco partidos seguidos sin marcar, siendo titular en todos ellos. Y en el duelo con Andone, pues hay datos curiosos. Recordamos que se enfrentan

¿Estás cansado? ¿Estresado? ¿Siempre tienes hambre? ¿Unos kilos de más? ¿Te ves mayor y envejecido? En Yersana, rejuvenece con nuestro novedoso y exclusivo sistema Nutriox, el mejor método del mercado para llevar una dieta equilibrada y mantener una buena salud. Consigue un peso ideal, equilibra tu organismo y reduce la oxidación celular que te hace envejecer. Pide ya tu cita. Yersana, tu tienda natural, en Elche, en Reina Victoria, Centro Comercial La Lluv y en yersana.com. Elche en punta con Paco Gómez. Y en este fin de semana, el domingo a las 5 de la tarde, en el Martínez Valero, el primer partido, el partido de ida de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda División B, el Elche Ilicitano frente a un rival duro. Así lo reconocía el técnico del filial Vicente Parras, el Club Deportivo, la Unión Deportiva Lanzarote. Bueno, pues el partido nos ha tocado un rival de lo más duro que nos podía tocar. A estas alturas pues es normal, ya los rivales que hay más un segundo, sabíamos que no hay rival fácil ahora. Pero además es que nos ha tocado un rival que está hecho para precisamente entrar en promoción prácticamente seguro y competir por subir. Un rival que cierra bien su portería y que tiene argumentos ofensivos muy importantes. ¿Qué resultado firmaría pensando en el partido de vuelta? Pues que antes de un partido firmó un resultado. ya. Sí, yo firmo cualquier resultado normal de fútbol. Es decir, un resultado corto que lo habitual en un playoff. Creo que nosotros allí también vamos a tener nuestras opciones, aunque es un campo difícil, pero este equipo ha respondido bien en esos terrenos de juego. Por lo tanto, yo aquí, claro, una victoria que nos dé cierta ventaja es lo que vamos a buscar. ¿Y lo de jugar en el Martínez Valero, acostumbrados a jugar en la Ciudad Deportiva? Lo veo que el año que ascendimos no habíamos jugado en Martínez Valero, jugamos aquí y no fue bien. Por ahí lo veo. Luego, para nosotros es una motivación jugar aquí. Nosotros queremos jugar en los mejores campos que podamos jugar. Y el mejor campo que tenemos en la ciudad es este. Además, espero que sirva también como llamamiento a la afición para meter aquí esas 2.000 y pico personas que nos ayuden a sacar un buen resultado por partido de vuelta. Y nuestros jugadores tienen que aprender a jugar en los mejores estadios, así de claro. Pues tiene toda la razón, pero vamos a ver, 2.000 no, vamos a ver si van 5.000 como mínimo. El próximo domingo a las 5 de la tarde en el Martínez Valero, la cita para todos los aficionados. Recordemos que los abonados del Elche no pagan y el resto de público en general 5 euros. Sin duda son los dos partidos más llamativos del fin de semana que se van a disputar en nuestra ciudad con mucho en juego. Recordamos, mañana a las 5:30 arrancamos nuestra edición de Marcador con todo el equipo desde el Nuevo Arcángel, desde Córdoba y también desde aquí, desde los estudios centrales. Mañana más y esta tarde a las 7 el remate. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.